goodness, my goodness. Con las buenas tardes, buenas tardes. A ver, a ver. ¿Estás conectado? No. Toca por acá. ¿Qué ha pasado, hermano? Estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Sí. Ah, caramba. Estamos, ¿estamos en vivo conectando todo? Sí, como Westcol. Ah, ok. Westcol hace todo en vivo, hermano. ¿Westcol es, hermano, tu nuevo ejemplo de vida? No ya de que... vida, pero sí de streaming. Ok, ¿cuánto nos falta para llegar a... al no, streaming de Westcol? No, ¿cuánta volverán, plata volverán, nos falta para hacer Westcol? Oye, ¿me te puedo...? Ahí está, ya. ¿Está bien? Sí, sí. No, lo que pasa es que Westcol también empezó... Todos empezamos en algún lugar, Uribe DJ. Ok. Yo no creo que Westcol haya... ¿Cómo ve usted? ¿Cómo ve esa...? Yo siento que esa burbuja de los youtubers se estalló ya. Creo yo. Es que él no es un youtuber, él es un streamer. Bueno, de los streamers en general. Pues esta semana hubo una noticia muy importante en el periódico El País. Sí. Que la tengo por aquí, que se la voy a compartir. Por favor. ¿Qué tiene que ver con? Que tiene que ver precisamente con eso, con la burbuja. Voy a aquí. Eso. ¿Con la burbuja de transmisiones en las redes sociales o qué? Claro. Ok. Estaba diciendo El País. Le voy a leer. A ver. Que ha habido muchas noticias, ¿no? Muchas noticias de medios. Todo ha estado muy movido en las últimas dos semanas, sobre todo. Medios nacionales e internacionales también, ¿no? Sí. Sí, ha habido mucha cosa. Animales de Radio regresa con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien. Tardes ya. Son las 12:06. La noticia la escribió el periodista Jorge Morla del periódico El País. Ajá. Y dijo lo siguiente, dijo... Tus streamers favoritos te han estado mintiendo a la cara. Ok. Así dice. No, bueno, quiero ver para dónde va. Porque pues no es como que yo no sintiera que me estaban mintiendo ya desde el comienzo. O sea, usted sospechaba. Sí, la verdad, yo nunca, o sea, creo que no he visto ningún streamer que me parezca 100% honesto. No, o no me ha tocado, la verdad. Le entiendo. Pero... El escándalo de los bots de Twitch y otras plataformas supone un movimiento sísmico para el ecosistema digital, escribió este fin de semana el periódico El País. Un fantasma recorre el mundo digital, el fantasma de los usuarios falsos. A finales de agosto, la plataforma Twitch, hogar de Ibai, Auronplay, el Rubius o Shokas, anunció que iba a tomar medidas serias contra los bots usados para inflar las estadísticas de los creadores de contenido. La noticia ha caído como una bomba nuclear digital. Fuentes de la propia plataforma precisan que unos 40.000 canales podrían estar hinchados. La audiencia media ha caído estos días un 25% y algunos de los streamers más grandes han llegado a perder entre el 50 y el 60% de su audiencia diaria. O sea, todo era comprado. Sí, señor. Tenían... Claro. Por eso sorprende, dice el reportero, que salvo excepciones, los medios de comunicación tradicionales hayan prestado tan poca atención a un fenómeno que les toca muy de cerca, ya que se supone que sus enemigos, aquellos que venían a comerles la tostada, tío, vamos, sencillamente hacían trampas. Ajá. Twitch está llevando a cabo una purga activa, pero no es la única plataforma en la diana, en Kick, donde está Westcol. Sí, Kick. Sí. Ok. En a Kick ver, se está viendo. Para los que no sepan qué es Kick. ¿Cuál es el fuerte de Kick como plataforma de streaming? Porque uno Twitch dice como videojuegos, ¿no? Sobre todo, y DJs poquitos, pero ahí están. Lo mismo. Igual, funciona para lo mismo, no está especializado en algo. Lo que pasa es que yo creo que con la llegada de... Yo no conozco mucho sobre el mundo de los streamers, salvo por lo que he podido leer este año y el año pasado relacionado con el auge de Kai Cenat en los Estados Unidos y de IShowSpeed. Sí, porque IShowSpeed, tremendo. Ahora, Ibai sigue siendo en español uno de los más importantes también, pero yo nunca he sido fan de Ibai, nunca seguí a Ibai. Me pues, corrige si estoy equivocado, Ibai empezó alrededor del tema del fútbol. Yo creo, que jugando FIFA, seguramente, no y sé. Y eso de fantasy fútbol y una cantidad de cosas, y apuestas y ese tipo de cosas alrededor de eso. ¿O estoy sí. tremendamente equivocado? No, yo creo que usted okay. está en lo correcto. Venga, vamos okay. a hacer una historia aquí rápidamente. Vamos a hacer una historia en vivo mientras estamos en vivo. Ahí estamos está. En vivo y en directo, sus animales de radio, en nuestro canal de YouTube, La X Más Música. Entonces, por favor, pasen por aquí. La conéctate, X Más Música. Conéctese. Mire, les iba a decir una cosa. Sé que están almorzando, pero igual... Si no están todavía almorzando, acompáñenos un ratico. Estamos en La X Más Música en YouTube, youtube.com/La X Más Música. Si están almorzando. Ah, bueno, ya. Listo. Listo, hágale. ¿Qué le iba a decir? Bueno, no. Tenía un desorden por acá. Ya. Entonces, lo de los streamers, volviendo. Ah, volvamos. Estamos conversando. Bueno, no sé lo de Ibai. No sé Ibai si comenzó jugando FIFA, probablemente sí. Uh-huh. Pero lo que le estaba diciendo era que... yo nunca lo seguí a él. Yo vine a seguir a Ibai cuando empezó como a inmiscuirse en el mundo de la música. Sí, Ibai, español, internet celebrity, que empezó con esports. Entonces sí, sí tenía que ver con eso, con electronic sports, como videojuegos, a través de la plataforma Twitch. Y ahí se hizo famoso. Muy bien. Entonces, bueno, estábamos hablando que... La burbuja. Sí, claro, que la burbuja. Entonces dice que Twitch está llevando a cabo una purga, que Kick también. No existen todavía datos fehacientes, pero en plataformas como YouTube, Instagram o TikTok también cunde la sospecha de que muchas métricas están trucadas. Hombre, nosotros sabemos de esto hace muchísimo rato. Sabemos mucho. Que la gente compra bots a lo que da. Mm. Incluso en pandemia yo me acuerdo que hubo una fiebre gigantesca de influencers comprando bots, y esto era una cosa miedosa, ¿no? Claro, cuando vieron que todo se iba a quedar como digitalizado y que todos nos íbamos a quedar en la casa para siempre, empezaron a comprar seguidores a lo que da para inflar esos números ante las marcas, ¿no? Claro, claro. Y entonces, apenas... Y ahí manteniéndose humilde. Sí. Son bajitos, pero son honestos. Exacto, pero pobres, pero honrados. Exacto. Bajitos pero honestos. Cuando en instantes ya está Juan Gil preguntando aquí, saludos muy cordiales y gracias por la pregunta. ¿Cuáles son las canciones que vamos a incluir? ¿Cuáles canciones se van a ir? También usted puede compartirnos hoy cuántas canciones, qué canciones quiere que se vaya de la emisora. Seguramente no vamos a tener mucha gente acompañándonos porque no le hicimos mucha bulla a este live, pero pues la idea es volverla a institucionalizar. La idea era volver a prender equipos. Como sí. para que se calienten. Exactamente, exactamente. Mientras tanto. Yo le voy a cuadrar un poquito a usted el ángulo. Vamos a cuadrar ángulos en vivo y todo el rollo. A ver, entonces. Muy bien. Esto es que no se diga que no es live, pues, y aquí experimentando. Aquí podemos ser tan chocolocos como Huesco. No, no es chocoloquera, es aprendiendo más que todo. Pero bueno, lo que dice el país es que las métricas están trucadas, especialmente en engagement y en número de visualizaciones. Algunos creadores de contenido, sobre todo de los Estados Unidos, han sacado la lupa y la pipa. Vamos, que hemos sacado la lupa y la pipa y nos hemos puesto a hacer investigaciones profundas sobre un asunto que puede alterar todo el ecosistema digital. Porque si los... Su interpretación es española. Sí, porque si los números están tan anabolizados, los streamers e influencers tienen una influencia real mucho menor de la que les estamos atribuyendo. Y yo creo que tú tienes. Sí. Yo sí creo. Yo realmente creo que, sí, como si le digo, contados con los dedos de la mano, he creído en influencers que tienen influencia real. De resto, todo es una venta de humo absurda. Absurda. Sí, es una cantidad de humo allá afuera que... Pero las plata, ¿no? Pero las agencias compran y compran. Compran humo y compran ahora, humo. Ahora, yo me atrevo a decir que las agencias tampoco es que les estén pagando mucha plata a esos influencers que tienen muchos números, porque yo creo que muchos de esos... ordenadores o esas agencias ya saben muy bien lo que está pasando. Claro, pero es una plata igual significativa y es una plata que que de todas formas sirve bastante. Sí. Es una plata como para vivir, ¿o no? Pues seguramente. Hay mucha gente pues que le dice a uno, ah, usted no sabe nada, yo he trabajado con influencers y están haciendo plata y toda esa cosa. Y pues está... Uno dice, sí, seguramente. Yo no digo que no estén haciendo dinero. A lo que me refiero es que, como usted lo menciona, la influencia no es tan grande. Me parece que los números no son reales. Que tarde o temprano, cuando usted tiene estas... nebulosas o estas polvaredas de alcances y de engagements falsos y toda esa vuelta, sus números desaparecen financieramente hablando. O sea, sooner or later, your balloon is going to pop and it's going to fall, bro. Donde yo creo que hay que diferenciar ya de una vez por todas quién es influencer y quién es creador de contenido. Yo creo que son dos cosas muy distintas. Porque no necesariamente un creador de contenido influencia algo. Puede ser. Simplemente o entretiene o hace alguna cosita como para que la gente pierda 30 segundos, un minuto de su vida, pero no hay un cambio de pronto ahí, no hay una influencia real, o no está vendiendo algo que le interese a una marca, o está enviando un mensaje positivo que realmente uno diga, bueno, es influencia de alguna forma. Entonces... yo creo que las dos formas son válidas, ser influencer para quien tenga el poder de hacerlo y el discurso para hacerlo, y creador de contenido, quien sale a payasear y a hacer pendejadas que también a la gente le gusta consumir, pero no necesariamente es influencer. No sé, puede ser una tontería. Pero... no, ahí lo que yo creo es que más allá de cómo usted nombre al... creador o al influencer, no importa cómo lo designe. Finalmente, lo que creo yo que sí los acerca es que ambos están aparentemente, en la mayoría de los casos, viviendo de la publicidad que puedan vender a través de sus plataformas, ya sea en YouTube con Google AdSense o con contenido patrocinado, sí, o en las diferentes plataformas ofreciendo sus números a las agencias, que es otra cosa que a mí me raya un poquito de todo ese negocio de las de los del, ¿Cuál de todas las cosas que rayan? No, la que más me raya es tener que compartir mis estadísticas y mis números, porque me parecen... ah, sí. Siente uno ahora, como prestando su ropa interior. Un poco. ¿Cierto? Se siente un poco así. Porque cuando usted está en un medio, cuando usted está en la radio, hombre, la radio es un servicio abierto, las mediciones están ahí. Pero cuando son sus redes, no sé, yo tengo... Igual creo que las agencias tienen herramientas suficientes para ver cuál es el reach de uno, el alcance, etcétera, etcétera. Sí, pero igual no siempre que... usted sabe que le piden a uno que el pantallazo de la historia de John Skinner, uno dice, this kind of sucks. Pero bueno, nada. Continuando con este rollo que le estaba contando, que dice El País. Dice entonces... se me salió... Aquí está. Esto debería llevarnos a revisar la forma acrítica con la que el mundo ha aceptado la presencia de estos nuevos creadores de contenido y hacernos una pregunta muy pertinente. ¿Quién compra estos bots? Existen tres opciones principales. La primera, los propios streamers. Si usted está llegando a la sintonía, estamos hablando de streamers, bots, alcances, publicidad y... mucho más aquí en este live, en la X Más Música, y más adelante vamos a estar hablando de las canciones que usted ya no se aguanta más en la programación. En alguna de las muchas páginas que por un razonable precio hacen crecer tus seguidores. Esto, pues obviamente está allá afuera, súper fácil de conseguir. Sí. Ahí lo que me parece más difícil es hacer darle la vuelta a la plataforma, porque la plataforma también tiene cómo detectar que usted está inflando sus números, entonces podría sancionarlo, de manera que yo creo que más allá de que los streamers compran bots, evidentemente los compran. Lo curioso es cómo logran escapar o huir las restricciones que las plataformas tengan, que estoy seguro que no son pocas, ¿no? Yo creo que... Hoy en día, ¿qué compraría uno? Por ejemplo, si uno es streamer o lo que sea. ¿Seguidores? Bots. Por eso, ¿pero los bots son para qué? Para que hagan preguntas, sí. Para que interactúen dentro, claro, de los comentarios. Claro. Ok. Claro. Ya. Claro, eso yo creo que principalmente. Uno dice... Los propios streamers en algunas de las muchas páginas, la segunda, las agencias de representación de esos mismos influencers, uh-huh, ávidas de que sus representados ganen peso mediático. Claro, y que eso también les sirve para inflar sus propios números como agencia. Absolutamente. Yo soy la agencia que maneja a fulano y a Sutana. Claro. ¿No? Que tienen, a ver. Dice, para la tercera opción no tienen por qué estar enterados ni los propios streamers afectados si es que alguno de sus seguidores... Esto también pasa. Pague para mejorar las métricas de su influencer favorito. Esto. ¿Qué? No sé. Como sí, una, claro, donación para. Sí, pero, esto. Pero eso es como Pokémon, ¿o qué? Esto sucede mucho. Esto sucede mucho. Ajá. Esto ha sucedido mucho. Esto, desde la. O sea, el influencer ha gestado una cultura del fandom bastante tóxica. Y ese fandom siente que. O ese fan. Que nació en la internet con fenómenos como Rihanna, Justin Bieber y One Direction, cree que no se trata solamente de acompañar, de hacerle barra, de traer gente, de convocar, de mandar correos electrónicos. Es decir, no se trata solamente de invertir tu tiempo en tu artista favorito o en tu streamer favorito. Sino plata. Se trata de invertir dinero. O sea, streamers. La figura del Patreon. Claro, los números de One Direction... originales. Hay una historia muy buena que está reportada por una chica que escribió un libro que a mí me encantó, que se llama Everything I Need I Get From You, se llama el libro. Y es un repaso por la cultura del fan. Y una de las cosas que dice ella en el libro que me encantó es que el primer número uno de One Direction, después de que pierden el factor X, sí, lo compraron los fans de One Direction. O sea, ellos, okay, hicieron el número uno. No solamente construyeron una plataforma dentro de Tumblr muy fuerte. Tumblr, ush. Ellos comenzaron en Tumblr. Wow. Los fandoms, creo que gran parte de los fandoms comienzan allí. Allí en Twitter. Sí. Ese fandom se organiza en Tumblr, es decir, construye plataforma en Tumblr para... hacer que la primera canción que sacan los One Direction llegue al número uno en BBC. Sí. ¿Cierto? Estamos hablando de 2014, que nosotros estábamos... ¿Qué estábamos poniendo nosotros? Estábamos poniendo Calvin Harris, pero estábamos muy pendientes... Estábamos poniendo... de BBC. Que estábamos poniendo... Rihanna, Drake. Lennon, de Moe. Major Lazer. Major Lazer. Sí, sí, sí, sí, uh-huh, sí. Ok. Estamos poniendo todas esas cosas. También, pero también puede estar el otro fenómeno, que es que haya empresas o marcas que paguen por esa inflada de... Pero quedémonos en los fans. De influencers. Claro, pero okay, quedémonos en los fans. Listo. En 2014, entonces, una de las cosas que cuenta esta autora en este libro de Everything I Need I'll Get From You es que los fans, uh-huh, de One Direction, todos se juntan para comprar copias digitales de la canción en iTunes de manera... que la canción ocupe el primer lugar en la tienda de iTunes en Inglaterra esa semana, y lo logran. Y la organización consistía en decirle a no sé cuántos fans eran que cada uno tenía que aportar o comprar 70 o 100 downloads de la canción de One Direction. Interesante saber quién fue la cabeza de eso. Es muy difícil. ¿Cierto? Muy difícil. Por pero el lado de ella los fans, habla... pues. Sí. Si fue una disquera. No. Si fue... No. Vuelvo, no, y le digo. Esto es lo que dice el autor de este artículo que estamos leyendo, de opinión sobre las métricas, los influencers y los streamers. Y es que en muchas ocasiones los seguidores pagan para mejorar las métricas de su influencer favorito. No resulta algo tan descabellado. Imaginen que a un madridista le dan la oportunidad de aumentar un poco las posibilidades de ganar al Barça en el próximo clásico si paga 100 euros o viceversa, pues muchos aficionados pasarían por caja. Claro. a los medios tradicionales, con todo hay que decirles que no vayan descorchando el champán, dice el señor. Esta estafa rebaja el peso real que las nuevas figuras ejercen en el ecosistema mediático, pero harían mal en celebrar estos datos como si del derrumbe de un castillo de naipes se tratara, porque no es así. Un 25% de humo no es un 90% de humo, y nos gusten o no nos gusten estos creadores de contenido, lo cierto es que han sabido llegar a las nuevas generaciones con unos códigos visuales, una cercanía y un carisma a los que la vieja guardia no sabe cómo hacer frente. Una mente racional puede sorprenderse de que un niño de 15 años prefiera ver a un tipo en camiseta de pijama hablando a cámara antes que un programa de la tele con sus guionistas, su producción y sus carismáticos presentadores, pero chico, es que es así. Te puede gustar más o menos, pero sencillamente es. Hermano, tienes que ir a sacar ya la nacionalidad española. La noticia llega de los... hablando así y de una van a decir, pero por favor, bienvenido. La noticia de los bots debe concienciarnos a todos de la importancia de fiscalizar de manera más justa y seria los fenómenos digitales, y hasta nos impele a parar un segundo a pensar en los movimientos y noticias que de forma crítica y rápida aceptamos como virales, no para desdeñarlos, ojo, porque ya vertebran a parte de la sociedad de una forma irreversible, pero sí para tener una visión más real de lo que está pasando. Habrá que construir un ecosistema de convivencia entre juegos, entre viejos y nuevos creadores de contenido, y de estos últimos no se pueden ignorar ni sus méritos ni sus trampas. Es evidente que estamos que está cambiando radicalmente la vuelta, ¿no? Que estamos viendo una transición, que nosotros los animales de radio también nos vemos como intervenidos por esa transición entre lo digital y lo terrestre, entre lo digital y lo análogo. Sí. Pero también hemos sido entusiastas de lo que ha pasado en este mundo digital, y creo que lo hemos sido por las razones más acertadas, y es que nos gusta como medio. Es decir, como animales de radio somos fanáticos de lo que pasa en FM, seguimos trabajando muy orgullosos de lo que pasa en la radio, nos gusta mucho hacer lo que hacemos en la radio. Sí. Tenemos claro el poder que tenemos, y si no lo tenemos, hay que manifestarlo. Tenemos un poder todavía muy grande en nuestras manos, pero nos gustan mucho estos nuevos medios. Y cuando usted empezó Arriba Música, por ejemplo, la primera emisora online, arribamusica.com, 2006. Usted arrancó eso entendiendo que había posibilidades de monetización y todas esas vueltas, pero estoy convencido de que a usted le gustaba más era el hecho de tener su propia emisora online. Sí, en un comienzo sí. Sí o no, o sea, a usted le tramaba la idea de que de repente la tecnología le ofrecía a uno algo que uno de niño siempre soñó, o por lo menos a mí me parece. Cuando yo veía su Arriba Música, yo decía, wow, you can do this at home now. And I wish I could have done this when I was 16. O sea, cuando yo tenía 16 años, me habría encantado tener una emisora propia, porque había visto Pump Up the Volume de Christian Slater, y yo me soñaba siendo ese peladito en el garaje de la casa montando una radio pirata. Entonces, arribamusica.com se me parecía un poco como a la radio pirata que uno siempre quiso tener. Obviamente, claro, había una discusión de hay plata, se puede hacer dinero, que yo no sé qué finalmente. Que finalmente no, y luego reguló Saicoasimpro y cayeron y no se podía poner música y exigían que tenía que pagar uno tanta plata y uno no tenía plata. Uno estaba experimentando con esas vainas, porque además, pues yo monto ese proyecto también después de quedarme en la calle, pues, ¿no? Entonces, como que también. Se unen muchos factores, pero sí fue un experimento muy interesante de independencia. Claro. Independencia de lo que decía usted, de tener la ilusión de un medio propio, que es la ilusión que tiene hoy en día todo el mundo en sus plataformas digitales, de tener su medio propio. Entonces, todo el mundo tiene su medio de comunicación en la mano. Ya. Ahí estamos. Hoy en día todo el mundo tiene su Arriba Música en el celular. Sí, todo el mundo tiene la posibilidad, por lo menos, de hacer algo. Ya no existe, ¿no? Arribamusica.com. No lo busquen porque no existe, por si acaso. En todo caso, bueno, ahí está el asunto. Y a esto hay que agregarle que cada vez es más fuerte este, para complementar todo lo que estamos hablando de radio, nuevos medios, que hay otra cosa que es interesante mencionar, y es que cada vez hay menos gente produciendo más contenido. Lo que se dice recientemente es que el 20% de los usuarios en redes sociales están producen produciendo el 90% del contenido. Están produciendo el 80% del contenido, lo cual nos ubica también, primero, en una esfera de influencia, indiscutiblemente, o creación de contenido, cualquiera de las dos. Pero si usted hace parte de ese 20%, muy seguramente está persiguiendo una audiencia, y esa audiencia seguramente está buscándolo porque cree en lo que usted está diciendo, o porque le llama la atención, o porque usted los educa, o porque los entretiene, lo que sea. Llámese Westcol, o Mariette, o llámese Ibai, como usted quiera, ¿cierto? Sí. Pero eso también, con base en lo que está sucediendo con muchos de esos creadores que siguen representando el 20% y que están fabricando el 30, el 50% de sus audiencias, nos hace pensar también que, como usted bien lo dice, y poniendo ahí sobre la mesa el tema de los matices, uno dice, esto no es tan cierto. La internet cada vez es menos real. Y pensábamos que iba a ser real, pero cada vez es menos real porque los usuarios son falsos y porque la influencia también. No, y el contenido está creado para satisfacer ciertos estándares de tendencia que por lo general terminan en desinformación, en contenido falso, en una cantidad de cosas. Es cierto, es cierto. Entonces, esto finalmente nos lleva a pensar que los números no son tan importantes como las comunidades. Creo que lo que hemos construido tanto aquí en la X más Música como en nuestras redes sociales, mucho más que públicos masivos, es comunidades. Eso es lo que siento yo que está pasando y que finalmente puede llegar a transformar realmente la forma como consumimos contenido y como vendemos productos publicitarios o propios o lo que usted quiera. Sí, yo creo que dejémoslo en la palabra influencers, y yo creo que cada vez más los influencers gigantes tienden a desaparecer. Todo va a terminar siendo más nichado, más influencers pequeños dedicados a... tienen contenido y mensajes específicos para un público específico. No quieren abarcar la gran masa, o no queremos abarcar la gran masa, sino definir quién está con nosotros y a quién le gusta lo que uno hace y quién está interesado, y hablarle a ese público, no querer hablarle a todo el mundo, que es el gran problema o la gran frustración que tienen la mayoría de creadores de contenido, que es que quieren que todo el mundo sepa de ellos, todo el mundo consuma su contenido, y eso no va a pasar. Defina para quién es, a dónde va, y sepa quién lo está consumiendo. Sí, pero va a ser difícil esa lucha. Va a ser difícil esa lucha. Esa pelea va a ser muy complicada porque, de todas maneras, la búsqueda constante de esos alcances masivos no es algo que vaya a desaparecer de la noche a la mañana. Y recuerde usted también que durante una buena parte de la segunda década, durante la pandemia y pospandemia, vivimos un momento en el que hablábamos constantemente de los nichos y de los micro influencers, y creo que esa burbujita también se estalló, aunque uno ve todavía también mucho micro influencer aparentemente vendiendo su micro influencia, y uno los ve publicitando productos y diciendo cosas, y uno dice, pero este man, ¿cómo le entregan esta vaina? Si este tipo, y uno va y dice no, me entregaron el nuevo teléfono, y lo muestra y toda la cosa, y uno dice, y tiene 10 likes, y uno dice, ¿cómo esta marca soltó esta vaina? Pero está el matiz, volvemos al tema, vivimos en épocas en que los matices no existen, y yo creo que acá La idea también de este live es propiciar la posibilidad de explorar esos matices. Muy seguramente ese personaje compra el teléfono o se lo prestan y lo devuelven una semana. Pero muy probablemente, ¿sabe? Pasa con carros, pasa con tecnología, pasa con ropa, pasa con productos de belleza, pasa con una cantidad de cosas. O está también el microinfluencer al que muchas marcas dijeron, esta gente, ya sabemos que con una invitación a cine o con un muñequito o con una vaina, nos habla del tema, no tenemos que pagarle dinero, lo canjeamos con producto y eso sí se ve una cantidad. Sí, sí, eso se ve mucho. Que le mando la camiseta, que le mando no sé qué vaina. Pero esto no, y no es de ahora. No, no, no. De no, siempre. No, pero, creo que siento que se ha incrementado. Sí. En la medida en que sale más barato para una marca que pagarle a un gran influencer por hacer ciertas cosas. Yo siento que los productos de merchandising, las boletas, los canjes y otras cosas son el equivalente en mi época 2005-2006 a los discos promocionales. Ok, sí, puede ser. Yo sacaba un disco de Sergio Méndez, sacaba 2.500 unidades y me daban 100 discos para regalar. Sí. A influencers de esa época. Entonces yo le llevaba a usted uno, a Villalobos uno, a W1, a Montoya uno, a Marchena le llevaba uno, a Nieto le llevaba uno. Sí, es una buena comparación. Y eso, y más o menos estaba costando, cada muestra estaba costando por ahí 12, 15 mil pesos. Multiplique eso por 100. Eso era una inversión importante. O sea, regalar un CD era. No importa. En la época en que vender, claro, CDs era complicado. Claro. Ah. Y ya si usted quería ir una extra mile, si usted quería ir un poquito más lejos, le tocaba hacer una inversioncita más grande. Entonces, que usted quería, por ejemplo, endulzar a Ricardo González de Play TV. Ajá. Entonces, usted le compraba un DVD player para que le pusiera unos No Patrol. Ya. Pero... No sé, esto no es una historia real, es una historia... No, pero es que usted... Inventada. No, pero es que no me lo tomé a mal. Estas eran mecanismos de promoción. Sí, o sea, sí, yo no sí, le estaba es... poniendo... O sea, una cosa es que yo le dijera, Uribe, tome este milloncito de pesos y ayúdeme. Ajá. No, sí, no, uno decía... A uno le mandaban de Estados Unidos, mandamos 3 DVD players que están marcados con el grupo. Ajá. Uh-huh. Se los entregamos, métalos dentro de su plan de promoción. Claro. Y mire a ver quién se los va a regalar. Entonces uno se sentaba con el gerente y decía, bueno, ¿dónde podemos dejar esto que pueda tener un impacto positivo en el grupo? Porque había, a veces usted podía llevar, no sé, man, usted podía llevar, que decir que llevaba una chaqueta. Uh-huh. Usted le llegaba una chaqueta edición especial de los Rolling Stones. Sí. ¿A quién le doy esa chaqueta? ¿A quién le doy esa chaqueta? Y además la decisión más complicada es, ¿a quién le doy esa chaqueta sabiendo que todos los demás se van a poner bravos? ¿No? Esa es una decisión complicada. Uy, eso sí que era complicado, man. O sea, le doy gusto a este y me va a brincar este. Claro. ¿Y por qué le diste la chaqueta a este man? Exacto. No. Claro. Claro. Uy, eso sí que era jodido, man. Igual, creo que sigue, la figura sigue funcionando y sigue pasando. Mire, y en ese caso, usted no podía entrar tampoco, o sea, en el desarrollo promocional de una actividad de esa naturaleza, usted... No podía tampoco decir, bueno, tengo a Snow Patrol, tengo el disco de Snow Patrol, voy a poner el disco de Snow Patrol, voy a regalarle el DVD de Snow Patrol a Richie, por ejemplo. Sí. Y le voy a decir a Richie, por ese DVD necesito que me ponga 50 veces Chasing Cars en la programación de Play TV. No, pues así no funcionaba. Claro. Así no era como funcionaba. O sea, usted de verdad como que tenía que equilibrar las dos cosas. Usted tenía que equilibrar la cercanía con el personality, uh-huh, con el interés que usted tenía con ese personality. Yo no podía llegar donde Alejandro Villalobos. Necesitaba tacto. Claro. Que no sé si aún se conserva. Creo que el tacto se ha perdido un tilín, sobre todo por parte del influencer. Las marcas suelen todavía tener un cierto tacto de negociación o de canje. Pero a mí me han contado en agencias que hay influencers que son descaradísimos. Y que van pidiendo. Van pidiendo y pidiendo y pidiendo y deme, porque es que usted no sabe quién soy yo. Claro, claro. Pero a mí también me pasó. Ajá. Con personalidades de radio. Uh-huh. Sin que yo... Ah, no, no, bueno, no. Claro. O sea, comparando épocas, pues. O sea, no, por eso. Yo me imagino que puede ser un poco más descarada la... Pero sin decir nombres, por sin ejemplo. Sin decir nombres. Que le, yo recuerdo mucho que la primera vez que fui a hacer promoción... Porque para los que no saben y están conectados en este momento, Alejandro hace muchos años trabajó en una discográfica, trabajó en disquera. Sí. Y entonces, pues, a eso viene como la pregunta sobre la experiencia desde la disquera hacia la radio, por ejemplo. Yo la primera vez que fui de promoción a la Torre Sonora. De RCN. Sí. Sí, sí, sí, sí. Cuando aún Discovery era una discoteca de mala muerte. Está 2000, esto fue en, esto pudo haber sido en agosto, septiembre de 2005. Ok, ok. En agosto, septiembre de 2005 me acuerdo que... Yo estaba ahí. Sí, claro. Yo estaba ahí. Claro. Ajá. Claro. Usted era el más serio de todos los de la Mega. Sigo siendo un tipo usted, muy serio. No, yo usted ha cambiado. Un tipo muy serio. Usted antes era más ogro. Uy, vea, están saliendo unos anuncios de UNICEF en el live. Platic. Vea, pues. Excelente. Platica al jefe que está de visita. Platic. Bueno, ¿y qué? Entonces, esa primera vez yo llegué. Y póngame cuidado a esto. Esto no, yo no, pero es que sin decir nombres no aguanta. Pero es mejor. Es mejor. O sea, yo lo estoy diciendo por Catalina, ¿tú qué dices? Yo digo nombres. ¿Qué? No, es, Catalina está ocupada. Catalina tiene audífonos, está editando algo allá, pero por eso sí, trabajando fuertemente. No, olvídalo. Estamos teniendo aquí una conversación, ¿sabe? No te preocupes. Pero sí, mejor tú dicho, sigue allá. Bueno, nada, está bien, no le voy a decir yo, el nombre. Yo digo que no diga nombres. No, está bien, no le voy a decir. Para evitar. No le voy a decir el nombre, pues. Sí, yo creo que igual la historia puede ser igual de divertida con nombre o sin nombre. No, con nombre es mucho más divertida. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, vaya contando y yo le digo. No, además porque no es muy, no es muy, o sea, no es así como que uno diga, no, pues qué horrible, pero bueno, nada, llegamos al, creo que esto era el séptimo piso, la FM quedaba en el séptimo piso, ¿cierto? En el séptimo piso quedaba la Mega y la FM. No. Sí. No, en esa época ya ya estaba en el primer piso. Ya había bajado al primer piso. Sí. Ok, listo. Entonces sí, ya el submarino estaba abajo. La bajada de esa puerta, le quiero decir lo que fue la bajada de esa puerta del séptimo piso al primer piso, ¿yo? Creo que la tuvieron que bajar por fuera de la torre. ¿Cómo hicieron? Porque el ascensor no aguantaba. Y no había... O por las escaleras de pronto. Ya no me acuerdo. Pero me acuerdo que fue un camello bajar esa puerta de la Mega del séptimo piso al primero. Cierro paréntesis. Ok. Era la FM en el séptimo piso. Sí. Ah. Entonces llegamos. Esta fue mi primera visita a radio. Por eso es que me acuerdo como si fuera ayer. Uh-huh. Fue a RCN. Sí. Y llegamos directamente al séptimo piso. Y esto para mí era como estar en un colegio nuevo, hermano, en serio. Estamos hablando de 20 años atrás. Sí. Uh-huh. Esto para mí era como estar en un colegio nuevo, Uribe. Era como, en serio, llegar a un salón inhóspito. Ok. ¿No? Donde... llegó a la universidad y entró a la clase que no era. Claro. Estaba buscando el edificio de básicas y se metió a odontología, a una clase. Sí, una vaina así. No, pero además le digo, era en serio como entrar a un, yo lo recuerdo mucho porque era como entrar a un colegio, bachillerato masculino. Okay. Porque sí, pues sí, había mujeres, pero la representación no es que fuera así como muy plural, ¿no? Era, y que hay que usted decirlo, tenía la, la representación femenina en radio nunca ha sido muy grande. No. En este entonces, país, usted, pues. No, y las figuras que ocupaban esos lugares de femeninos estaban como bien distanciadas de lo promocional, uh-huh. ¿no? Entonces, Lamariño estaba como en otro lado, como que era como un... como que alguien más hablaba con Alexandra Mariño porque era como otro top, ¿cierto? Mm-hmm. Sí, sí, Alexandra... Pues, ella estaba... Como... Pues ella hacía parte del combo, pero... Ella era la que organizaba, le organizaba a Villalobos todo lo relacionado con el Mañanero en esa época. Y yo creo que al ser como tan mano derecha de Alejandro, uh-huh. Pues obviamente en el negocio de los discos, uno recién llegado, a uno le decían los jefes, yo... hablo con Villalobos, yo hablo con este, yo hablo con este otro. O sea, uno... Usted hable con fulano, es como si fuera, como pase la prueba primero hablando con este y le voy soltando peces más gordos. Claro. Uh-huh. Yo no, y pues yo no, habiendo estado en la radio, yo nunca había estado en RCN. Y nunca me tocó RCN. Ah, yo, ok, no solamente fue su fue su primera visita en general a esa torre. No, esa fue no mi, solo como promotor. Mi segunda visita. Mi primera visita fue cuando Gustavo Verbel quiso llevarme para la FM con Julio. Esa fue la primera vez y yo entré como de relámpago. Esa será otra historia que le sí, contaré. Sí, sí. Pero la segunda vez sí fue como... encontrarse con este mundo distinto, pero el mismo. O sea, estoy en una marca de radio, pero llevo toda la vida tratando de entrar a Caracol y no estoy familiarizado con nadie acá. O sea, las personalidades que habitaban esos pasillos me eran completamente... Desconocidas. Sí. Yo no sabía. ¿Y le generaban cierto miedo? Sí, claro. Lo que le digo era como... cierta intimidación. Sí, claro. No se sentía intimidado. Ah. Era, como usted dice, era como entrar a una clase equivocado o llegar tarde a una clase. Pero yo lo comparo mucho con estar en un salón de clases de puros pelados en séptimo o en octavo. O sea... full y de puros testosterone. Pelados, y de puros pelados que no conoce. Sí. Ah. Pura testosterona por toda parte, ambición, ego, con toda. Entonces, claro, yo no entendía muy bien. Yo decía, ¿cómo me muevo? ¿Cómo? Porque yo apenas llegaron los promotores con los que yo llegué, estos manes... Zoom. Empezaron a operar. Claro, conocían la jungla. Empezaron a operar. Papi, hey, ¿qué hubo? Papi es una palabra que se inmortalizó en el mundo de los discos. Y aún, increíblemente aún en 2025, sigue vigente. Sí, claro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que siga vigente el papi en 2025, pero aún está por ahí? Es una muletilla muy de disquera. Es una muletilla muy de disquera, sí. Sí, entonces recuerdo mucho que lo único, o sea, como que no sé si fue al Capi al que vi primero. Uh-huh. El Capi ya estaba en esa época ya. Creo que sí. Ok. 2005-2000 se habría que preguntarle. Entonces no pudo haber sido a él o a alguien, alguna otra personalidad, pero él iba saliendo con otra personalidad de una de las cabinas de ahí del séptimo piso. Sí. Entonces, no sé, como el que primero más o menos como que pude abordé con amabilidad y con respeto, tratando como de acomodarme a ese entorno de, bueno, ¿cómo entrego este disco? ¿Cómo me presento? ¿Cómo hago esta vaina? Y creo que como tenía el capitán en el radar y sabía que el man estaba como relacionado con música y todas esas cosas, entonces me pareció como el más accesible de todos. Ya me habían presentado a Luis Alfonso Salazar, que era el programador de la FM, sí. Y a ese sí me lo habían presentado de frente, ya mi jefe me había sentado con él y me presentó oficialmente y me dijo, este es el nuevo gerente de producto internacional de la compañía, para que esté hablando con él y toda la cosa. Yo lo saludé, muy querido, muy amable, no me puso nunca un culo, no me puso nunca nada, nada. Luis Alfonso no me puso nada. Es que eso es... Nada, y yo llevo, o sea, yo les llevaba cosas buenas. Ajá. Yo les llevaba cosas buenas. Me puso nada. Entonces, en ese momento dije, bueno, lo vi de lejos y él iba saliendo con otra personalidad con quien él había trabajado mucho. Ok. Toda la carrera. Y esa puede ser la personalidad de la que estamos hablando sin nombre. Ya. Claro. Y yo no tenía ni idea quién era. Ok. Yo nunca lo había visto en persona. Y se supone que debía saber quién era. Claro. Ok. Se suponía que si eras entusiasta de radio, habías estado en radio, lo habías oído en radio, lo habías visto en televisión también, uh-huh. Muy seguramente, pues tenías que ir y entregarle el disco. Claro, con nombre propio. Claro. Ay, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo está? Entonces yo entré ahí y como que... Primero al Capi, luego creo que fue a Villalobos que le entregué el disco. No me acuerdo qué disco era. Creo que era el Under the Iron Sea de King. Que era como la prioridad de ese trimestre. Como que Universal había vendido 20,000 unidades del Hopes and Fears. Entonces mi jefe me había dicho, este disco tiene que vender 40,000 unidades. Uy. Entonces, y yo empecé a entregar los discos. Y a este personaje... famosísimo, lo que pasa es que además de que yo nunca lo había visto realmente, nunca lo había como detallado porque no me tocó, yo no estaba en Colombia cuando ese man estalló aquí, pero ese man fue un fenómeno gigantesco de la radio musical. Él ya estaba cambiado, el man ya no era, ya no se ponía el disfraz, no se ponía el gorrito, no se ponía esas hueonadas. Entonces yo no sabía quién era. Nadie sabe quién es todavía. Nadie sabe, no hemos hablado, no hemos dicho nombres. Entonces no hay necesidad. No hay necesidad. Nunca nadie va a saber tampoco. Entonces no pasa nada. No, realmente no sucede nada. Entonces el man se quedó como esperando a que yo le entregara un disco a él también y yo no supe nada. Y entonces seguí caminando y este tipo se ha pegado... una emputada. Ajá. O sea, este man me cogió a gritos en la mitad del pasillo. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, si usted eran... no sabe quién soy yo. Así. Yo, eran las épocas del usted no sabe quién soy yo con toda. Y no había cancelaciones. Y yo me pegué un susto. Yo dije, Dios mío. Entonces, ahí José Eliezer Castro, el chino, me cogió, me dijo, no. Después le dijo, no, papi, no, tranquilo, no, perdón, qué pena con usted, no, papi, no, es que le presento, este es Alejandro Marín. Nunca en su vida me volvió a hablar ese man, nunca me volvió ni a determinar, o sea, fui un cero a la izquierda siempre en RCN, siempre como promotor. Nada más porque no lo reconocí en el pasillo. Okay. Y yo me fui para la casa traumatizado pensando, pero yo... Hasta aquí fue. Yo dije, no, pero... Y entonces, claro, por la tarde me cogen y me sientan todos y me dicen, man, usted, ¿cómo no saluda a este man? Y yo, no, pues que yo no tengo ni idea quién es. Me decían, ¿cómo no vas a saber quién es este man? Decía, no, pues yo he oído hablar de él, pero a mí no me tocó. A mí no me tocó. Yo nunca fui... Si había egos complicados. Era una época de egos. Entonces vuelvo y le digo, yo creo que no me extrañaría si los influencers son unos carevergas. No le extrañe, lo son. Es que me ha tocado verlo. Perdón, no vuelva a decir groserías en este live. Perdón. Cambiémoslo. Me regañó Catalina. Cambiémoslo por carechimbas. Son carichimbas. No, mala gente. Egocéntricos, egocéntricos. Muy. Nos quedan 12 minutos. Nos quedan 12 minutos. Bueno. Me puso a sudar, Catalina, me hizo dar pena. Es que Catalina, usted no sabe, pero Catalina tiene un nuevo cargo y es departamento de censura. Desde la salida de Jimmy Kimmel, La empresa ha decidido poner en el departamento de censura a Catalina Blanco. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, venga, le digo, par de cosas que nos están diciendo. ¿Por qué no dice Juan Gil que por qué no hemos añadido a la programación de la X canciones del nuevo álbum de Lady Gaga, Mayhem? Por ahí sonamos, sí, por ahí sonamos Shadow of a Man. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Chaos, ¿cómo es que llama? No, ¿cuál es la otra? Abracadabra. Abracadabra de vez en cuando también, pero es que, a ver, por ejemplo, Dead Dance. Sí, también, la más reciente, Dead Dance, sí. Es una canción que, o sea, es que no es una canción que aguante una programación, creo yo, no lo sé. Porque sí, no está, sé. Está hecha muy específicamente, uno, para una serie de televisión. Sí. Y dos, para Halloween. Ok. Entonces es una canción como de temporada. Listo. Y está chévere, igual, está chévere. Nadie dice que no, está muy chévere. Pero bueno, está bien. Dicen que no se aguantan más a Die with a Smile. Ok. Smile with a Die. Leí por ahí. Sí, Die with a Smile. Die with a Smile es una canción, qué canción para durar, ¿no? Sí. En todos los listados del mundo sigue ahí. Hablando de listados del mundo, para ir cerrando también nuestro live de hoy y hablar un poco de la realidad, la ficción y todo aquello que está en la mitad del número uno de esta semana, Uribe DJ, es un montón de artistas que no existen. Sí. Huntrix. Sí, siguen de número uno en Estados Unidos, en el Reino Unido. Huntrix es un grupo que no existe, simplemente unas voces que forman un grupo. Yo siento que estos coreanos, junto con Netflix, montaron esa película solo para vender ese sencillo. Que es una estrategia brillante, además. De eso tenemos que hacer un live completo. K-Pop Demon, le voy a decir, a mí me pareció K-Pop Demon Hunters una bestialidad de película. Yo no la he visto. Y yo es que no, ¿no? Es que yo vi un pedacito. Silvana estaba viendo ese hermano y. Si es súper girly, si es súper girly y todo el rollo. ¿Usted le gustó la animación? Pero me pareció fantástica la animación, me pareció fantástica la banda sonora. Una vaina muy bien pensada. Creo que es una de esas joyas del K-pop valiosas e importantes que creo que se merece el lugar que tiene. Sea haya sido hecho como un producto o lo que sea, de todas formas, ve que funciona muy, muy bien. Óigame, un paréntesis, ya que están haciendo preguntas de música y de todo ese rollo, quisiera hacerle una pregunta a los que están conectados ahí en el chat para que me contesten. ¿Usted en promedio cuántas horas oye la emisora? Quisiera saber. Que cada uno de los que esté ahí conectado me diga más o menos cuántas horas oye la emisora en promedio. Creo que igual estamos a 5 minutos. Entonces sí, me parece chévere que hagamos la pregunta en nuestros canales de difusión, que lo hagamos en la X Más Música también, y que la semana que viene, el próximo martes, volvamos a reunirnos y saquemos ese listado y miremos a ver. ¿Le parece? Sí, está bien. Bueno, mire, Uribe DJ, Golden Huntrix, sí. K-Pop Demon Hunters, 13 semanas, sexta, número uno. That is crazy stuff, bro. Creo que es la canción, bueno, después de Die With A Smile, creería que es la canción más exitosa de este año. Sí. Huntrix. Quiérala, ódiela, es innegable el éxito de esa canción, es innegable el éxito de esa película en streaming. A nivel global, ¿no? O sea, lo que pasó, por ejemplo, cuando la sacaron en cine para que la gente fuera a hacer el sing-along o la función que era para cantar, que eso fue una locura en Estados Unidos. Sí. Pues eso dice mucho también de ese tipo de producto, ¿no? Y de la fanaticada alrededor del K-pop, que ya sabemos que es gigantesca. Pero siento que esta película trasciende mucho más allá. Juan Velázquez dice, desde Argentina, como siempre, siguiéndolos, van a venir a Buenos Aires a ver a Oasi, compremos boletas y vamos. ¿A Oasi? ¿Vamos a repetir Oasi en Argentina? A mí me han ofrecido boletas, yo es que no, sí quisiera ir a ver a esos manes en Buenos Aires. Es que sí. Es el final de la gira, man. Ese es un concierto que de verdad que vale la pena repetir. Sí. Sí, esa es una experiencia que vale la pena repetir. ¿Podemos hablar de la experiencia de Oasi? En el próximo live. Sí. También. Daniel Enríquez dice que nos oye 4 horas promedio. Ok. Uh-huh. Laura Bella dice que la escucha toda la mañana hasta las 2 de la tarde. Okay, o sea, arranca a las 7 de la mañana. 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Bueno, sí. Ahí tiene usted, son 7 horas. Más Egidio o menos. Agudelo dice que nos oye 10 horas diarias. Ok. Damn, that's a lot of time, bro. Okay. Spending a lot of time on the radio, que brother. Que agradecemos muchísimo. Sí, ¿no? Muchas gracias. Sí, no, pues, ni más faltaba. Uh-huh. Hágale, usted hágale. Muy bien. ¿Qué más? Saludos dicen a María acá? Fernanda García en Lima, Perú. Un abrazo y un beso para ella. Gracias por oírnos siempre, por estar ahí pendiente. Daniel Enríquez dice que la mañana, 4 horas promedio. Bueno, eso creo que fue el que dijo usted, ¿no? Sí, señor. Eso es correcto. Saludos a nuestros top fans, vea. ¿Quieren es que usted diga nombres? No sí. Sean así, no sean dañados. Ah, pero ya saben quién es. Porque Diana se dio cuenta. Pero porque ella trabaja en esto. Ah, porque ella trabaja en RCN. Sí, no, y porque ya está metida en la radio. Sí, claro. Entonces, pues, uno que está metido en la radio sabe, pero no, estoy seguro que ellos no tienen ni idea. Saludos a nuestros top fans, listeners, followers en YouTube. Laura Duque, Mao nice. Segura, Diego, los tres primeros. Muchísimas gracias. Muy bien. Placer estar con ustedes aquí. La semana que viene, entonces, tenemos tareitas. Mario Torres dice que 4 horas está oyéndonos. Uh-huh. Tenemos tareas la semana que viene, entonces vamos a preguntar este rollo. Vamos a preguntar en nuestros canales de difusión cuánto tiempo oyen la emisora al día y qué canción no quieren escuchar más. Vamos a hacerlo también en nuestras diferentes redes sociales en @la_x_más_música. Y lo de hoy fue influencers de ayer y de hoy. Y de siempre, ¿no? Influénciame. Influencers de ayer, de hoy y de siempre, agradeciéndoles muchísimo la compañía, la sintonía de sus queridos animales de radio, deseándoles una buena tarde, como dicen los correos corporativos, y esperamos que nos encontremos en una próxima ocasión. Caigan ahí en 125, ya voy para allá. 103.9 FM, está al aire, la xmasmusica.com. Muchísimas gracias, saludos cordiales y estamos hablando el próximo martes.